Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de Radio Católica Mundial EWTN, quien les habla, Alejandro Bermúdez y Eduardo Verdejo en los controles, queremos darle la más cordial bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios. Bien, hemos estado conversando en estos últimos días sobre la cumbre que la semana pasada se realizó en Tailandia, en la capital de Tailandia, en Bangkok, para supuestamente prevenir la transmisión del SIDA a nivel mundial, con el fin de organizar, de unificar políticas para tratar de combatir el SIDA a nivel mundial. ¿Qué es lo que nosotros sabemos del SIDA? Esto es muy importante que los católicos estemos informados. La mayoría de ustedes ya conoce el SIDA y sabe en qué consiste, pero es importante que nosotros conozcamos los detalles para que comprendamos por qué algunos medios que se están proponiendo son absolutamente ineficaces para combatirlo. El SIDA es un virus de origen desconocido que surgió en el mundo en 1980 y que el paciente cero, es decir, el paciente que hasta donde se ha podido reconstruir la historia del contagio, se trató de un piloto, de un asistente de avión, de un asistente de aerolíneas comerciales, varón, homosexual, que de origen alemán, que había viajado al África y que luego viajó a Estados Unidos, a ambas costas, y en consecuencia, a través de contactos sexuales, transmitió el SIDA primero a personas en Nueva York. El primer contagiado en Nueva York vendría a ser el paciente 1, y luego contagió a otra persona y a otro grupo de personas a través de este, lo que vendría a ser el paciente 2, en San Francisco, donde reside la comunidad homosexual más grande del mundo, en el distrito llamado Castro. Bien, el SIDA, que significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es precisamente eso. Es una deficiencia inmunológica, una deficiencia de el sistema que previene que nos enfermemos, que nos contagiemos, y es una deficiencia adquirida. Por eso la A en SIDA, inmunodeficiencia adquirida, adquirida por contagio. Es decir, que una persona no la tenía congénitamente, que significa, a diferencia de adquirida, heredada por el padre o la madre, sino que la tomaban a través de conductas inadecuadas. ¿Dónde sobrevive el virus del SIDA? Básicamente en líquidos, porque necesita de los flujos. Cuando el virus del SIDA entra en contacto él directamente con el oxígeno, inmediatamente se muere. Es un virus sorprendentemente letal, es decir, sorprendentemente asesino, pero también sorprendentemente frágil. Basta que el virus del SIDA se ponga en contacto con el oxígeno para que muera. Gracias a eso, a diferencia de la gripe, por ejemplo, el SIDA no se transmite por el aire. Si yo estoy en el cuarto con una persona sidática y esta persona tose o estornuda o bosteza o suspira, en el aire no voy a recibir yo el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Solamente se transmite por flujos, y estos flujos son a través de la sangre o a través del semen. Entonces, a través de ellos llega el virus del SIDA, y eso hace que el virus del SIDA se transmita básicamente de tres posibles maneras. Uno es a través de las relaciones sexuales. Dos, a través del contacto sangre con sangre, y eso se hace cuando se producen transmisiones o transfusiones de sangre con sangre infectada, o cuando personas usualmente adictas comparten la misma jeringa, porque en el tubo, en el pequeño tubo o aguja tubular, se queda componentes de la sangre del paciente infectado, que luego, cuando otra persona que no tiene el virus se inyecta, se inocula, usualmente droga, como decía, la heroína, por ejemplo, se consume por vía de jeringa, entonces esta persona adquiere el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida en realidad ya es el estadio en el cual una persona ha perdido toda defensa posible y en consecuencia cualquier cosa la puede matar. Una persona puede morir de un problema intestinal si es que come alguna comida que tiene alguna infección, o puede morir, por ejemplo, de algún problema bronquial si es que toma una gripe o toma alguna otra enfermedad, porque no tiene sistema inmunológico, es decir, el cuerpo no está en capacidad de defenderse de la enfermedad, y entonces la persona simplemente se contagia, y esta enfermedad, a menos que se vaya del cuerpo por alguna razón completamente impredecible, va a terminar acabando con la vida de las personas. Así, las personas contagiadas del virus del VIH, es decir, de el virus de inmunodeficiencia humana, este virus va a hacer que la persona muera básicamente por la enfermedad que adquirió, y en la mayoría de los casos las personas mueren por complicaciones bronquiales y pulmonares, es decir, por el sistema respiratorio. Otras personas mueren básicamente por problemas estomacales, algún tipo de infección estomacal, y un tercer grupo, cada vez menos gracias a los nuevos tratamientos, mueren de una enfermedad a la piel y en general a todas las membranas externas del cuerpo, que son sumamente dolorosas, y se conoce como sarcoma o cáncer de Kaposi. Entonces, esta enfermedad, como ven ustedes, el SIDA no es el que directamente mata a la persona. El SIDA simplemente hace que el sistema inmunológico de las personas que está allí, está activo, está presente, de pronto se desactive, deje de funcionar y desaparezca. Y a pesar que están allí todos los medios para que la persona pueda defenderse con su sistema inmunológico, resulta que unas células clave, las células que cumplen el papel de informante, es decir, de decirle al cuerpo, ojo, atención, estamos siendo atacados por una enfermedad, esas células se desactivan y no anuncian. Es como si una nación, por poner un ejemplo, o una ciudad, tuviera un gran ejército para defenderse, pero los vigías que deben dar la alarma del ataque y en consecuencia despertar a este ejército y ponerlo en acción, ponerlo en batalla, no hacen eso. Se quedan callados, ven ingresar al enemigo y nunca despiertan al ejército, y esa persona, esa ciudad, digamos así, siguiendo con la metáfora, es tomada por el enemigo. Seguimos después del intermedio. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués, www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Otra forma de transmitir el SIDA, porque se transmite, como hemos dicho, por la sangre, es a través del embarazo. Una madre sidática va a transmitir el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH o HIV, como se le conoce como sus siglas en inglés. Va a llegar a través del torrente sanguíneo del cordón umbilical al niño, y el niño se va a ver también infectado por transmisión. Pero ¿qué cosa sucede? Que cada vez existen más medicinas que permiten separar el virus del SIDA entre madre e hijo, de tal manera que cada vez más están naciendo hijos de madres sidosas, de madres sidáticas, que no tienen el virus del SIDA gracias a algunos tratamientos. Lo que deja que prácticamente las formas de transmitir el SIDA hoy en día son las transfusiones de sangre o el intercambio de jeringa y las relaciones sexuales. Esas son las dos formas de transmitir el SIDA. Las relaciones sexuales homosexuales, y esa es la razón por la cual al comienzo al sarcoma de Kaposi se le comenzó a llamar el cáncer gay, porque no se sabía por qué razón este cáncer atacaba solamente a los homosexuales, y es que el SIDA comenzó entre los homosexuales. Es importante explicar todo esto porque la relación homosexual es una relación que, como todos sabemos, y no quiero entrar en detalles en la radio, pero como todos sabemos, es una relación que se produce contra natura, y esto hace que el cuerpo esté todavía menos preparado para poder defenderse del SIDA, porque precisamente el tipo de relaciones homosexuales producen una mayor propensión a que el contagio se produzca, incluso a pesar del uso del preservativo. Es posible que uno de cada cuatro o uno de cada cinco personas homosexuales terminen siendo infectadas del SIDA incluso utilizando el preservativo. Es importante señalar esto porque, como habíamos explicado en una ocasión reciente anterior, el virus del SIDA es 200 veces más pequeña que el espermatozoide. Y si es que en algunas ocasiones, aproximadamente una de cada 10 o una de cada 12, los preservativos no son capaces de prevenir el embarazo, que significa simplemente retener que los espermatozoides atraviesen la capa de látex o de material sintético de los preservativos, imagínense ustedes cuánto más fácil será para un virus del SIDA que es, como decíamos, 200 veces más pequeño que el espermatozoide. Es decir, incluso para el espermatozoide, el virus del SIDA es un enano, es pequeño, es minúsculo, ¿no? Y esto nos da una idea precisamente de hasta qué punto la enfermedad del SIDA ha sido cubierta, escondida, y no se han dado los datos suficientes para comprender qué es lo que sucede con la enfermedad del SIDA y cómo se previene. Precisamente, una de las grandes campañas que se han lanzado para promover la forma errada, la forma equivocada de prevenir el SIDA, que consiste en el uso masivo y casi exclusivo de preservativos, una de las campañas, decía, que han sido promovidas por estas organizaciones, es la que dice que todos somos vulnerables al SIDA, que no existen grupos de riesgo. Esto lo he escuchado yo de un líder que se supone que es un importante promotor de la lucha contra el SIDA y que a la vez es un militante homosexual acá en el Perú, un militante a favor de los derechos de los homosexuales para que puedan casarse, etcétera. Pues bien, cuando nosotros pensamos en que los grupos que se encuentran contagiados del SIDA son completamente identificables, entonces nosotros podemos comprender cómo sí existen grupos de riesgo y cómo precisamente esos grupos de riesgo son grupos de riesgo por la conducta de riesgo. Así, el virus del SIDA definitivamente se ha transmitido de manera mayoritaria entre la población homosexual masculina, es decir, hombres de inclinación homosexual que practican relaciones homosexuales y que en consecuencia se han contagiado más. En San Francisco, por ejemplo, unos 3 o 4 años atrás se cantó victoria porque por fin el número de contagios del SIDA comenzaba a bajar. Por primera vez desde que el SIDA había surgido, el número de contagiados y de personas dispuestas a rehabilitarse de alguna forma comenzaba a reducirse comparado con lo de años anteriores. Sin embargo, se ha visto un repunte dramático en el número de personas con SIDA en la región de San Francisco, pese a que las personas que están en San Francisco tienen toda la doctrina, tienen toda la enseñanza sobre el SIDA, saben cómo se contagia, saben cómo la peligrosidad que tiene, saben cómo se previene, saben cómo funciona, tienen acceso al preservativo, lo usan masivamente, y sin embargo, esta población culta, exquisita, refinada, que tiene acceso a los métodos de barrera, como son, como hemos dicho, el preservativo, no han sido capaces de impedir que el SIDA rebrote con más fuerza. Según algunos analistas, el problema es que en San Francisco la gente cantó victoria muy tempranamente y se descuidó de lo que realmente se requiere para prevenir un contagio mayor del SIDA. Entonces, es importante, es muy importante que nosotros los católicos comprendamos cómo existe una campaña que quiere oscurecernos a nosotros la realidad de lo que es el SIDA, la realidad de cómo se contagia y la realidad de cómo se previene su contagio. Normalmente, cuando existe cualquier pandemia, es decir, una enfermedad de carácter mundial que sea contagiado por todos lados, y una pandemia que es además de necesidad mortal, es decir, que a diferencia de otras enfermedades, esta sí produce la muerte, inevitablemente, tarde o temprano, o sea, una persona puede tener el virus de inmunodeficiencia adquirida, pero no va a ser una persona sidática hasta que este virus no entre en operación. Y eso es como una especie de ruleta rusa que pende sobre aquellas personas que ya se han contagiado del virus del SIDA y que tienen el VIH y que solamente están esperando a que esto detone y se convierta ya propiamente en el SIDA, que es una enfermedad que va permitiendo que la persona se deteriore, porque justamente no detiene todas las enfermedades, no detiene los distintos viruses que pueden encontrar las personas. Y precisamente por esa razón es que cada vez más las personas que se contagian aún sabiendo que se podían contagiar en esas conductas. Seguimos después del intermedio. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Efectivamente, como decíamos, en cualquier otro ambiente, un problema de salud pandémico, es decir, de una pandemia, justamente porque las personas repiten conductas de riesgo y se contagian, lo que se busca es evitar esas conductas de riesgo. Cuando se combaten determinadas enfermedades a nivel mundial, como por ejemplo la malaria, lo primero que se le pide a la persona es que evite aquellos lugares donde hay agua empozada, donde hay determinadas circunstancias que hacen que se vea atraído el mosquito Anófeles, que es el que transmite precisamente el virus de la malaria. Entonces, lo que se le pide a la persona, lo primero que se le pide ante una pandemia, es decir, a una enfermedad masiva de necesidad mortal y que ha llegado a todo el mundo, lo primero que se le pide es que cambie la conducta que lo ha llevado a la posibilidad, al riesgo de vivir de una manera completamente desoladora y en algunos casos de simplemente comprarse, entre comillas, la muerte. Entonces, estas medidas que se aplican en todo, curiosamente no se aplican en el caso del SIDA. Si el SIDA se transmite a través de relaciones sexuales, esa es la mayor cantidad, el porcentaje más alto de transmisiones del SIDA. Y dentro de las relaciones sexuales, el porcentaje más alto son las relaciones homosexuales. En consecuencia, sabemos que las relaciones homosexuales transmiten el SIDA. Sabemos que las relaciones sexuales promiscuas transmiten el SIDA. Entonces, si es que se transmite el SIDA a través de esta forma, ¿qué cosa hay que hacer? No hacer aquello que transmite el SIDA. No recibir ni dar transfusiones de sangre cuando no sabemos cuál es el origen de la sangre y cuando la clínica o el hospital en el que estoy constata que efectivamente se ha hecho una depuración y se ha hecho un examen a la sangre que voy a recibir. La siguiente conducta claramente es la de rechazar cualquier forma de relación sexual promiscua, no solamente la relación sexual homosexual. Resulta que las mujeres son bastante vulnerables al virus del SIDA. Entonces, cuando un hombre que tiene SIDA tiene relación con una mujer y después otro varón tiene relación con esa mujer, entonces es muy probable que ese otro varón adquiera la enfermedad del SIDA, y cuando ese varón tiene relaciones sexuales con otra mujer, esta mujer adquiere la enfermedad del SIDA y así sucesivamente. Y los preservativos lo único que hacen es reducir las posibilidades de que esa enfermedad se transmita, pero lo único que hace es reducir, no combate definitivamente el SIDA ni lo previene. Seguimos después del último intermedio. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso es que es fundamental comprender, hermanas y hermanos, por qué la Iglesia señala que el preservativo es inútil. Porque cada vez que la Iglesia lo dice, inmediatamente caen las supuestas autoridades. Y, por ejemplo, un vocero británico y un vocero holandés de la Unión Europea en la cumbre del SIDA señalaron que el Vaticano había hecho mucho daño con su política en África. ¿Qué política tiene el Vaticano en el África? ¿El Vaticano tiene alguna política desarrollada? ¿Es alguna potencia, acaso, para poder decir que tiene una política y que aplica esa política? De ninguna manera. El Vaticano no tiene ninguna influencia real, directa. Tiene una influencia moral enorme porque la Iglesia católica en el África es una iglesia floreciente, es una iglesia que da vocaciones, es una iglesia a la cual se le escucha mucho. Pero hay que comprender que la Iglesia no tiene capacidad directa, el Vaticano no tiene capacidad directa para lograr que las distintas tendencias, opiniones, etcétera, se unan, las distintas naciones se unan y desarrollen una política común. Entonces, ¿por qué se le insulta al Vaticano? Se le insulta porque el Vaticano viene insistiendo que los preservativos no son seguros. Incluso el cardenal Alfonso López Trujillo, que es presidente del Pontificio Consejo para la Familia, ha señalado que no se puede distribuir el preservativo honestamente si es que no viene con una advertencia como la que traen los cigarrillos. Esto da cáncer, dicen los cigarrillos. Pues muy bien, los preservativos deberían decir no solamente da cáncer, porque efectivamente el uso o el abuso del látex puede producirlo, sino que además habría que decir que se inventa de alguna manera la capacidad del preservativo para prevenir las enfermedades de transmisión sexual en general y en particular el SIDA. Entonces, debería haber una advertencia como se dice fumar es dañino para la salud y produce cáncer al pulmón. Bueno, la Santa Sede ha dicho que el preservativo debería traer esa advertencia. Esto no previene contra el SIDA, reduce las opciones. Y es muy distinto decir previene el SIDA, lo impide, que decir reduce las opciones. La diferencia es la misma que hay entre una pistola cargada con dos balas y otra sin cargar. En la pistola sin cargar yo infinitamente puedo apretar el gatillo. En cambio, la pistola con dos balas, en cualquier momento puedo terminarme disparando y acabando con mi vida. Entonces, esa es la razón por la cual la Iglesia promueve la abstinencia y promueve, además, la fidelidad matrimonial. Porque sabe que en el mundo real el único camino es ese, y ese es un camino del cual la Iglesia se enorgullece de promover. Hasta la próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.